Muy bienvenidos, bienvenidas amados oyentes una vez más a su programa Diálogo Bíblico. Es muy grato estar con ustedes. Está conmigo el profesor Heraldo Herrera, quien les habla Raúl Medina. Gracias Raúl por la invitación para participar de este programa. Bueno, estamos conversando acerca de leer y entender, porque vamos a entrar y ya estamos entrando en un estudio de Daniel, libro de Daniel. Quizás voy a decir algo así como introduciendo el tema. Hay dos tipos de profecías en realidad. Una es la profecía clásica y la otra es la profecía apocalíptica. La clásica, bueno, la clásica está el libro de Amós, profeta Amós, Isaías, Sofonía, Ezequiel y Jeremías. Más o menos esa es la profecía. La profecía clásica se preocupa de asuntos éticos, llamados al arrepentimiento y vida santificada. Uno recuerda a Jeremías, ¿no es cierto?, como llamaba al pueblo al arrepentimiento. ¿Por qué? Porque si no se arrepentían, lógicamente iban a recibir las consecuencias. Tal vez, sintetizando lo ya planteado, existen, como se ha dicho, dos tipos de profecías: las profecías clásicas y las profecías apocalípticas. Las profecías clásicas son a tiempo corto, mediano plazo, y son condicionales. Su cumplimiento no depende de la respuesta, depende de la respuesta humana. Y en caso de las profecías apocalípticas, son a largo plazo, tan largo plazo que llegan hasta la consumación de los tiempos. Por ejemplo, encontramos en Daniel profecía apocalíptica en el sentido de denominación, porque el libro de Apocalipsis es una cosa, pero la profecía apocalíptica, esas profecías, como dicen, no tienen un alcance limitado, tienen duración hasta los últimos días. Así que esto, para entenderlo y comprender que algunas cositas las vamos a nombrar, pero no vamos a volver a dar su significado, pero si necesita, usted puede acercarse a algún estudio más detallado de lo que es lo que estamos estudiando. Y un ejemplo tal vez de profecía clásica sería la profecía de Jonás sobre Nínive, una profecía clásica, ¿cierto? Claro, exactamente. Usted vaya y lea el capítulo 3, versículo 3, donde dice: se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová, y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. O sea, era grandecita. En 3 días uno puede andar bastantes kilómetros, ¿no es cierto? Esa es la idea. Y para esos tiempos, una ciudad inmensa. Y él entró a predicar y dijo: de aquí a este tiempo Nínive será destruida. La gente se arrepintió y Dios perdonó. Era condicional. Una cosa, Raúl, antes de continuar, ¿sabes que Jonás, este personaje enigmático, algunos estudiosos judíos concluyen que Jonás era el hijo de la viuda de Sarepta? Es decir, si había alguien que conocía la misericordia divina en primera persona, ese era él. No obstante, él no quería que Dios tuviese misericordia de los habitantes de Nínive. Un tema para reflexionar. Para reflexionar. Por un lado, no quería que tuviera, como dijéramos nosotros, como dice, paciencia con ellos, los perdonara. Pero estaba también un poquito el orgullo. Claro. Yo vengo a decir que se va a destruir y tú después no lo vas a destruir, ¿eh? Decir, ¿cómo voy a quedar mal? ¿Cómo voy a quedar mal yo? Ojalá todas nuestras palabras sirvieran para que las personas no entraran en este proceso de juicio en contra de, sino a favor de Cristo. Nos encontráramos en ese mar de vidrio, vestidos con ropas blancas. Esa es la idea, que por eso están estas lecciones tan maravillosas. Y en Daniel 7:6 usted ya tiene alguna profecía de largo alcance, una profecía apocalíptica. Por ejemplo, dice allí: después de esto miré y aquí otro semejante a un leopardo, con 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas y le fue dado dominio. Cuando uno lee el texto así solo dice: ¿qué está pasando aquí? No entiendo nada. No hay animales que tengan estas características. Bueno, hay una simbología acá. ¿Y es una de las características? Claro, exactamente. Fíjese que aparece un leopardo con 4 alas. Es un simbolismo, pero cuando uno estudia la historia y la encaja en lo que significa, cuadra perfectamente lo que es. Esta es una profecía de tipo apocalíptica, porque va mostrando hasta el tiempo del fin, y Jonás nos habla de una profecía clásica. Raúl, permíteme una reflexión de tipo general. extrapolando y llevando el tema de la temporalidad a nivel de la experiencia personal de todos. Todos nosotros tenemos un tiempo limitado en esta tierra para realizar nuestra parte en el gran conflicto. Cada momento que desperdiciamos podría ser un momento usado para llevar adelante nuestra contribución a la gran comisión. Y la gran comisión, ¿no es cierto?, la entregó Jesús allí en Mateo. Correcto. Por tanto, ir a ser discípulos, bautizándolos, ¿no es cierto? Esa era la gran Y la gran comisión. comisión es para cada uno de nosotros, sin lugar a dudas. Tres cositas quizás que vamos a mencionar más, porque estos son antecedentes para después entender lo que vamos a ir conversando, que vamos a profundizar un poco más en el libro de Daniel. Hay visiones y sueños, ¿no es cierto? Y en la profecía apocalíptica, como lo vimos aquí en Daniel 7:6, principalmente, son sueños y visiones, ¿no es cierto?, para transmitir un mensaje del profeta. En la clásica, el profeta, la palabra de Jehová le habla. Ahora, hay un detalle en el Daniel, ¿se acuerda usted? Vamos a ver que él quedó espantado con lo que el ángel le decía, porque él estaba orando por las 70 semanas. De algo conversamos ya cuando hablamos Sí, Nehemías el y Nehemías, él, ¿no es claro. cierto? Y que Dios cumpliera su promesa de devolverlos. Y el ángel le dice, no, ahora faltan 2.300. Y Daniel dice, estoy perdido. O sea, nunca vamos a volver. Pero después, en el capítulo 9, después de su oración, viene la respuesta y ahí se aclara esto. Y entonces estas visiones y estos sueños que tiene, se le da interpretación. Y eso es lo lindo, que el ángel vino y se la interpretó. Pero también en estas profecías hay un simbolismo compuesto. ¿No es cierto? La clásica, la cantidad limitada de símbolos que involucran principalmente símbolos que son reales a la vida. Estoy recordando cuando algunos profetas tuvieron que hacer algunas cosas para demostrar que Dios quería que se cambiaran de actitud. Por ejemplo, cuando Dios le dice a un personaje, cásate con una mujer de la vida, prostituta, ¿se acuerda usted? Ramera, sí. Una ramera le dice, ¿por qué? Y los hijos tienen nombres que de alguna manera muestran la situación. Esas son cosas reales, pero en la profecía apocalíptica, entonces hay símbolos e imágenes que están más allá de nuestro mundo, de nuestra comprensión. Entonces hay que interpretarlas. Y básicamente, por ejemplo, cuando uno dice bestia, ¿qué significa bestia? Es muy clásico. Son reinos. Yo me pregunto, Raúl, ¿cuán consciente estaría el profeta de que estaba, comillas, escribiendo la historia del futuro? Yo creo que Daniel no entendió completamente porque no era para él Por entenderlas. supuesto, era Lo para único que nosotros. hizo fue sí escribir, porque sí le dijo el ángel, escribe. Incluso cuando uno termina el libro, a mí me gusta mucho cómo termina el libro, le dice, mira, tú vas a ir a descansar, o sea, vas a morir, pero tienes un lugarcito ya No, reservado. asegurado, pero Qué es que aquí. maravilloso. Aquí yo me pregunto, porque la pregunta inicial era, ¿entiendes lo que lees? Y aquí Claro. la pregunta pertinente sería, ¿entiendes lo que escribes? Realmente él no entendió, y aquí está implícito el asunto de la fe. Exactamente, pero para nosotros sí, porque esta profecía y estos símbolos y esta soberanía incondicional de Dios está para nosotros y llegó a nosotros y se va a cumplir en nuestros días. Exactamente. Que el Señor los bendiga y los acompañe. Nos vamos a encontrar mañana. Bendiciones para cada uno de nuestros amables auditores.